si nosotros nos atamos a variables nacionales, con seguridad vamos a tener diferencias porque además de pertenencias distintas, tenemos miradas distintas sobre la realidad, pero muchas de esas personas seguramente tenemos coincidencia sobre una mirada provincial donde además las variables ideológicas tienen menos elementos para confrontarse, digamos, ¿no? Yo estoy analizando lo que la Unión Cívica Radical decidió en el día de ayer y para nosotros es muy importante que en los elementos de en la convocatoria del Frente se haya citado a nuestro partido, que es un partido joven, y de ahí en más no puedo decir más nada porque no hemos hablado y que seguramente seremos convocados en algún momento, digamos, ¿no? Se sentarían a charlar, por lo menos. Sí, mire, en el caso particular del radicalismo se trata de amigos de toda la vida, digamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos abiertos a dialogar. Creemos en la necesidad de que en la provincia de La Pampa hay que generar un cambio, que tenemos la responsabilidad de generar un cambio los que militamos en la oposición. Y bueno, me parece que era imprescindible generar un canal y ese canal se ha generado porque en realidad lo que la Unión Cívica Radical ha dicho ayer es vamos a provincializar esta discusión.